Bueno, la escuela de verano 2024 comenzó hoy, 2 de enero. Somos tres profes las que estamos a cargo: Débora Labasto, Magdalena Benedetto y Alfonsina Miras. La escuela de verano es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Se pueden ir 3 días a la semana, 2 días a la semana y si no, toda la semana. Son diferentes precios. Si se van toda la semana, el precio es de 11.500. Si se van 3 días, el precio es de 9.000. Si se van 2 días a la semana, es de 7.500. Hay promos por hermanos. Después hay dos actividades más, que son Aqua Zumba y Aqua Gym, que se dan los martes y jueves. Aqua Zumba es de 3 a 4 y Aquagym es de 4 a 5. También tenemos lo que es pileta libre los fines de semana o los días de semana, que también tenemos diferentes tipos de horarios. También se hacen descuentos familiares. Y bueno, y eso es lo que hacemos: hacemos juegos afuera de la pileta primero, luego vamos al agua, hacemos una merienda con los chicos, compartimos ahí un momento lindo.